hacemos extensivo el saludo a el compañero Chalo Pilco, que se encuentra en atendiendo el Santa Cerveza, este local, este bar de en el que se vende cerveza artesanal, cerveza comercial de varios tipos, varios modelos, varios sabores. También podrán degustar deliciosos nachos, brownies, sándwiches y así por el estilo. Lo encuentran en la avenida Coruña y Francisco Aguilar. Queda para que ustedes se ubiquen, es muy fácil, llegan al redondel de la Plaza Artigas o si no del redondel de la Floresta y caminan 5 cuadras a la derecha o a la izquierda y enseguida llegarán al Santa Cerveza y ahí apoyenlo pues al pana Chalo Pilco, que está emprendiendo este negocio ya que está tan difícil la situación laboral en este país. Para comenzar esta noche pues tenemos 4 temas en seguidilla. Las bandas que sonarán a continuación son del sello discográfico Metal Scrap Records. Ahí están. Como les contaba, de este sello discográfico que desde el año pasado estamos en contacto y nos envía permanentemente música de estos países, de esta zona del mundo, de Europa del Este, y pues esta no ha sido la excepción. Estamos escuchando de fondo el tema de la tema que se llama, bueno, en realidad es un tema que está en su idioma original, supongo que es ucraniano, y es de la banda Aeternus Prophet. Viene del latín Eternal Prophet, es decir, profeta eterno. Es una banda ucraniana formada en el 2010. Hacen black death metal y a su haber tienen 2 discos. De su segunda producción, Exclusion of Non-Dominated Material, escuchemos este gran tema de Aeternus Prophet. Estás en Aleación Maestra. Oh, my name, it's your own name. Regresamos a Aleación Maestra. Estamos, nos acabaron de coger en curva. Estamos escuchando el tema de A Eternus Prophet. El tema se llamaba Exclusion of Non-Dominated Material. Estamos conectados en el perfil personal de Facebook. Estamos enviando a todos nuestros contactos los links respectivos para que nos escuchen y puedan enlazarse a la señal de Aleación Maestra aquí por Radio Casa de la Cultura. Para continuar el programa tenemos música de esta banda que se llama Under Damped System. También es de... Esta banda es de... Déjenme ver por acá. Acá tengo la información requerida. Esta es una banda polaca formada en el 2008. Fusionan riffs, heavies, melodías psicodélicas y voces y coros agresivos. Después de múltiples cambios de alineación firmaron con Metal Scrap Records y hace un mes salió su disco debut llamado Phantom Pain, del cual suena el tema Grot. Escuchen la banda Under Damped System y el tema Grot. We'll be right back. visita nuestra fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Lo que suena es la banda Scared to Life con el tema Live. Esta joven banda es de Ucrania. Este año lanzó su disco debut, Live, el cual está siendo distribuido por Metal Scrap Records, con quien tienen firmado un contrato para sus siguientes producciones. Escuchemos. Por cierto, muchas gracias a Coacción por compartir el link de Aleación Maestra. Muchas gracias, brothers. Estamos con el buen rock y el buen metal, como ustedes lo dicen. Lo que suena en este momento es la banda Black Cult con el tema Black Cathedral. Este grupo es de black metal de Croacia, formada en el 2013 por prominentes figuras de la escena metalera de Europa del Este. Han lanzado 2 discos en versión digital y actualmente están trabajando con Metal Scrap Records en la distribución de su música. Escuchemos el tema Black Cathedral de Black Cult. We'll be right back. like, comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Y con eso terminamos el primer bloque de Aleación Maestra. Han sonado cuatro bandas de la discográfica europea Metal Scrap Records. Chévere estar en contacto permanente con este sello discográfico. Les enviamos permanentemente la música de acá y allá, pues también suena de alguna manera lo que es el feedback. Chévere por ese contacto que tenemos allá con los europeos. Bueno, para continuar el programa, pues debo disculparme porque, aunque no tanto como disculpa, pero debo, eso sí, informarles, comunicarles qué es lo que pasó. El jueves pasado, pues no realizamos el programa por obvias razones, ya que Ecuador y Estados Unidos estaban jugando su partido por cuartos de final de la Copa América Centenario. Ya todos sabemos qué es lo que pasó, pues, y este resultado, pues, solo nos da la razón en seguir exigiendo que haya más dinero para el más presupuesto, más dinero, más apoyo económico para el arte y la cultura en este país, ya que realmente en la parte deportiva vamos a seguir con un montón de decepciones si seguimos este paso. Así que pilas con eso a quien escuche, a quien se haga eco de esto, pues ya dejen de hacer del fútbol una bomba y eso nada más. Para continuar el programa, sonará el tema de la banda Abnegation con su tema Life and Death. Saludos para Daniel Toscano, baterista de la banda, y es un grupo nuevo de death metal melódico de acá de Quito. En un futuro los tendremos por aquí en el estudio en una entrevista. Escuchemos a Daniel. Y metal nacional. aprovecho el momento para saludar a toda la gente que me está escuchando. Muchas gracias por hacerlo. A David Real de la banda Tempestad, y también tiene otros proyectos más, pero ya lo invitaremos a David para que nos cuente más acerca. También a Andrés Jaramillo, baterista de Mal Rojo, también tiene su banda que se llama Pan con Cloro y actualmente está colaborando con Indigno. También los tendremos por acá en una futura entrevista para que nos cuenten algo de su nuevo trabajo y qué tal les fue allá en Nueva York. Saludos también al maestro Ivo Kush, que se encuentra en una sesión de grabación, pero está haciendo lo posible por escucharnos, aunque sea ahí de reojo, como se dice por ahí. También a Daniel Toscano, baterista de la banda que sonó anteriormente, Abnegation, con el tema Life and Death. Saludos para Gonzalo de la Vega, allá en Guayaquil, y toda la gente que estudia en la Universidad de las Artes. Bacana, profesor, suerte, póngale fe ahí. Y también a Jairo Pachay, vocalista y guitarrista de 333, que hace unas 3 semanas estuvo por acá colitándonos en el programa número 100. Muchas gracias, Cañama Navita, ahí, chévere, por escuchar. Ya saben, denle like al fanpage Aliación Maestra Radio Rock y Metal. Y eso, para continuar el programa, déjenme ver qué tenemos. Ya sé. Tenemos un triple. Vamos con 3 canciones de una de bandas cuencanas. Saludos especiales para Vivi Ríos, que hace 2 semanas se contactó con el fanpage de Aliación Maestra y nos envió música de la banda Raza Odiada, el tema Demonio Morlaco. Así que también sonará Carne de Cañón y Lo Nuevo de Vasca. Algo del nuevo álbum de Vasca a continuación en Aliación Maestra. Esto es Aliación Maestra. We'll be right back. es Aleación Maestra. Saludos para Javier Guerrero de la banda Carne de Cañón. Escuchamos el tema Levántate y Pelea. sido una adulta la mujer. Eso fue lo que me trajo a mí en el futuro, encontrarme una vida de perdición, ¿no? Porque ahí yo fui contaminado terriblemente. Lo que suena es el tema Levántate y Pelea de Carne de Cañón. A toda la gente a la que les envío el mensaje con el contenido respectivo de cada noche y de cada programa, pues denle, avísenme que están escuchando el programa, porque si solo le dan visto o le dan like, uno no sabe si es que están ahí escuchando y después se enojan diciendo que uno no saluda, que es ingrato. No. Si no me avisan, ¿cómo quieren que les salude, pues, mijines? Así que, a continuación, suena Vasca, El Camino del Muerto, de su nuevo álbum, Siniestro. We'll be right back. nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Bueno, y luego de haber escuchado este triple de mental, este triple de banda cuencanas, aprovechamos para saludar a Alex Quiroz, que hizo caso a lo que les decíamos, pues de que avísennos que están escuchando el programa para poder saludarles, porque esa es la única forma. Gracias por hacerlo, pues, y continúen haciéndolo. Aquí me estoy burlando de mis propios errores en locución. Ya, uno hace lo posible aquí, solito acá. Saludos también para el pana José Caiza, que está por acá. Está degustando de unos deliciosos chifles. Y ya, compartirá un poquito. Con la muela rota, me dice. Ya. Les decía, pues, acerca del tema de lo de la Copa América, pues, que tras la eliminación es justo y necesario que ya se empiecen a proponer ideas acerca de mejorar y aumentar el presupuesto para el arte y la cultura, ya que en la parte deportiva pues no hemos logrado, al menos en la parte futbolística que es la que más predomina en la sociedad moderna, no hemos logrado mayores logros, mayores satisfacciones, así que sería ideal que se aumente el presupuesto, que se aumente el apoyo tanto de parte del sector privado como del sector público para el arte y la cultura. Les aseguro que el país tendrá menos decepciones. Ejemplo de esto es la banda Colapso, que pese a problemas de visado cumplió con éxito su gira europea de su última producción Portales. Escuchamos del tema Pánico. We'll be right back. Eso que suena es el teclado o el piano de Daniel Mancero, gran músico que colaboró en algunas canciones de la última producción de Colapso. Escuchábamos el tema Pánico. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Hablando del tema futbolero, pues este domingo Argentina y Chile jugarán la final de la Copa América Centenario. Escuchemos algo del rock y metal de estos dos países. Va Animal con el tema Hijos del Sol y luego Criminal de Chile con el tema Down Driving. Pila de ahí. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Y cuando son las 21 horas con 6 minutos, damos por finalizado el programa Aleación Maestra, la edición 102. ¡Oh, qué pena que se terminó el festival de hoy! Ya, nada más que decirles que sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. El próximo estaremos anunciando cosas chéveres en los próximos días, así que pilas a toda la gente que está en sintonía de Aleación Maestra, pues se vendrán posibles cambios ahí. Vamos a ver cómo cómo hacemos las cosas, pero hay pilas. Lo estaremos anunciando, estaremos haciendo bomba, básicamente. También recomendarles que sigan en sintonía de la Radio Casa de la Cultura. Excelente programación todos los días, todos los meses, todas las semanas, todo el año. Chévere. También denle like al fanpage Aleación Maestra Radio Rock y Metal y envíennos sus propuestas musicales y de video también al aleacionmaestra666@gmail.com. De mi parte, en los controles, en la locución, aquí Solano y ya en espera de una pronta mejoría, pues, de las condiciones de trabajo, Daniel Castellanos, su servidor de siempre, y les dejo con algo de Blaze, esta mítica banda guayaquileña. Ahí está, Blaze. El tema se llama No Podrás Con Él. Muchas gracias por la sintonía y estamos en contacto. ¡Chao! Perdido en el negro abismo, busca salvación. Almas en un solo cuerpo, conten su dolor. Tu mente arde el fuego, gozas el terror. Controla tus movimientos, no podrás con él. De la noche, la noche.